y desde 1940 aún hasta hoy día he tenido, diría, todos los problemas más tremendos en mi vida por una sola causa, por querer cambiar, por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango. Yo avancé y gracias al haber avanzado, el tango mío, mi música no está muerta. Las cosas. Hemos tomado un asiento de primera fila para verlas mientras la música sube y todavía silbamos a la escena porque usurparon nuestra imagen. Ellas, que son la pasión de nuestras manos, los exvotos del alma. Y simplemente son cosas puestas alrededor. Las cosas que ocupan un lugar en el espacio simulando máscaras, cantidades mezcladas con nuestra sombra, con la oscuridad que nos oculta de la mirada de unos sobre otros. Y en el lenguaje de las significaciones, todas son iguales. La misma mercadería que flores, consignadas en una carta de porte. Y en esto se reconocerá que fuimos hombres, en que vinimos a servirlas, las cosas. Holber Martínez Borelli. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Las cosas no son lo que parecen. No son. Acá, las cosas. Parece que las cosas. No son lo que parece. Parece que las cosas. Acá, las cosas. Parece que las cosas no son lo que parecen. Logia Mitonga. Guerras que se inventan por lucro cesante. Espermas guardadas y clones farsantes. Estrellas que explotan. Galaxias que nacen. Acciones que bajan y quiebras falaces. Banqueros que ordenan a líderes yertos. Bacterias que aguardan soplando en el bien. Altos intereses y bajos salarios. Globalizaciones del mismo sudario. Siglo sin Dios ni medida. Y yo me pregunto dónde está la vida. Dónde, che, dónde y se va. Invitación. Un adonde de sombra. Un pozo vivo graznando como un pájaro violento. A veces me aparece a la hora incierta. Al alba fría, espantadora de otras criaturas, y me empuja de nuevo. Porque yo estoy de más. Entre los seres que usan la alborada, estoy de sobra, triste, junto a la mesa recién puesta de la resurrección. Ah, no podría a mi antojo domesticar la angustia, hasta hacerle sangrar la alternativa de una estrella brillando sobre el día. ¿Acaso voy entre soñada y muerta, arrastrando una historia donde tiembla la cabeza muriente de la luna? Pero llevo el anillo, esa corona del otro reino, para no olvidarme. La invitación. Amanda Berenger.

nadie detiene al día, nadie detiene al sol. Logia Mistonga. Nadie detiene al gallo cantor. Thank you.

o la memoria de, o que hemos experimentado previamente. ¿Es el presente de verdad más real que el pasado? ¿Es el presente de verdad más real que el pasado? En el fondo, no me siento capaz de dar una respuesta. ¿Qué realidad es en verdad más intensa? No me has encontrado. Me anduve empapando de rocío. Temprano, irisado. Iba cantando. Iba contándome. Iba abriendo maizales con el canto al canto. Los perros lo toreaban a Dios de tan visible. Arnaldo Calveira. Hellman. El poeta Juan Hellman escribe alzándose sobre sus propias rutinas, sobre su polvo y su basura. Los militares argentinos, cuyas atrocidades hubieron provocado a Hitler un incurable complejo de inferioridad, le pegaron donde más duele. En 1976 le secuestraron a sus hijos. Se lo llevaron en lugar de él. A la hija, Nora, la torturaron y la soltaron. Al hijo, Marcelo, y a su compañera, que estaba embarazada, los asesinaron y los desaparecieron. En lugar de él, se llevaron a los hijos, porque él no estaba. ¿Cómo se hace para sobrevivir a una tragedia así? Digo, para sobrevivir sin que se te apague el alma. Muchas veces me lo he preguntado en estos años. Muchas veces me he imaginado esa horrible sensación de vida usurpada. Esa pesadilla del padre que siente que está robando al hijo el aire que respira. El padre que en medio de la noche despierta, bañado en sudor. Yo no te maté. Yo no te maté. Y me he preguntado si Dios existe. ¿Por qué pasa de largo? ¿No será ateo Dios? Hellman. Eduardo Galeano. Logia Mistonga. Rectificando en el cenit. Entre tus brazos y mis brazos,

El charagua es un himno al espíritu del chileno, es un himno a la libertad, es un himno de nuestro pueblo. La melodía del charagua vibra el corazón de Víctor con tanta fuerza en el alma de nuestro pueblo. A todos en la noche triunfal les cantamos en coro.